mismo. Y entre tanto adicto a consumir, se consume tanta mierda, se consumen las ideas de cualquier fascista idiota que anda suelto por ahí. Y entre tanto asistencialismo, tengo tantas cosas que decir. No tengo respuesta a tus preguntas, pero en los cortes de ruta se aprendió a sobrevivir. Y entre militares, y entre un 2 de abril, y entre aquellas leyes nefastas de Alfonsín, neoliberales, adictos al poder, somos los hijos del pueblo. Y entre tanto escepticismo,